Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. ¡Po! Y arranca este contraataque que sale gracias a un pueblo que salió un 11, 12 y 13 a restituir a la revolución. Gracias al comandante, gracias a la asamblea de trabajadores y trabajadoras que hacen vida en Alba Ciudad. Aquí me encuentro al lado mío José Ángel, Lance, a Goyo y a Randolph Forges, que ya vamos a presentar la pelea, la maravillosa pelea de Gabriel Maestre. Sí, señor. Bueno, inmediatamente vamos a plegarnos a la señal del Sistema Nacional de Medios Públicos porque se enfrentan el venezolano Gabriel Maestre contra el de Kazajistán, Serik Sapiev. Y bueno, suerte para el venezolano. Éxitos desde Venezuela. Le busca el kazajo. Con la guardia arriba, la derecha y la izquierda, le roba la iniciativa al de Venezuela. Llegó bien con su mano derecha, con su mano izquierda. Esas manos abajo del kazajo no sirven para poder robar la iniciativa. Le llegó bien. En las primeras de cambio está Venezuela buscando caminar hacia la confianza frente al difícil y duro adversario. Lo busca el kazajo a la línea media, le está cogiendo más confianza. Ahí buena la izquierda por parte del kazajo, muy buena la izquierda del kazajo, lo asimiló el nuestro. El kazajo es Sapiev, el de azul Sapiev. Gabriel Maestre Pérez, de rojo por Venezuela, peso 69 kilogramos en el centro del ring. Hace movimientos, amaga Kazajiev, Sapiev, amaga Sapiev, mueve las manos. Gabriel soltó la mano izquierda. La veteranía se le sale a Sapiev. La garra y el amor y el deseo para el nuestro es importante. Sapiev tratará de buscar al contragolpe, es lo que está haciendo Sapiev, de pelar contragolpe. Buena ahí la derecha del nuestro, cerquita, largo ese bolo punch en el centro del ring. La pelea del venezolano, se mueve el Sapiev de Kazajistán, la derecha del nuestro, bien la derecha del nuestro. Ahora peleamos al contragolpe, lo hizo primero el kazajistano, lo busca. Y Gabriel lo buscó al costado, a la línea media. Bien, pegando y saliendo. Y saliéndose rápido porque se le acortaba la distancia. Llegaba a una esquina. El kazajo también sabe que el nuestro tiene lo suyo. No está entrando con la facilidad que él quiere. Ellos mismos se separan. Gabriel quiere pelear. Gabriel suelta las manos. No le está teniendo el respeto que ustedes pueden pensar a un subcampeón mundial. Ahí está soltando la mano derecha, en bolopón también la mano izquierda, ripostó el kazajo, o el kazajistano, de Kazajistán, de azul, frente al venezolano de rojo. No llegó a esas manos, tiene un buen movimiento de piernas el representante de Kazajistán. Sapiev lo busca a la línea media, dice que no Gabriel. Gabriel Maestre Pérez, de Venezuela, primer round de la pelea. Hay paridad en las acciones hasta ahora, es lo que hemos podido observar. Le están haciendo amonestación al representante de Kazajistán, de azul, en sus televisores, en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Somos la emoción del boxeo olímpico con TV, televisora oficial, mis amigos. Están trenzados en el ring, suena la campana y así concluye el primer asalto. Y esperaremos la anotación de los jueces para comenzar a mirar la distancia que nos separa en los próximos dos asaltos de esto que estamos viviendo, mi querido Luis Gutiérrez Chorio. Primer round muy parejo. Vimos marcar al venezolano, también al kazajo. Vamos a esperar cómo quedó. Llegó bien la izquierda del kazajo. Ya vendrá el pasaje donde llegamos nosotros. Ese es el mismo golpe, pero desde otro ángulo. El nuestro sabe que lo golpearon y dice, me voy a sacar este golpe lo más rápido posible. ¿Sí? Dos veces el gancho de izquierda del kazajo, par de puntos allí. Oh, 6-2. 6-2. Parecía que Gabriel había anotado más puntos en este primer round. No lo vieron así los jueces. 6-2, diferencia de 4. Segundo asalto, Pepe. Vamos, Gabriel Maestre. Vamos, Gabriel. Bueno, va ahora cuando él ve que está 6-2, 4 puntos abajo. Vamos a ver si Gabriel, vean, se cerró en su guardia, ¿sí?, y va a buscar un golpe de nocaut. Y para evitar los ganchos que le hicieron daño del kazajo en el primer asalto. El Lemos le diría, tápate, tápate, pero va a buscar un golpe de fortaleza. Lo fue a buscar el venezolano. Allí va, como un hombre, como un macho, con ganas de ganar esta pelea. Vamos, Gabriel. Por Venezuela, todo el país contigo. Tiene que romperle la iniciativa. Ahí está con la mano derecha, buscando sorprenderlo a la barbilla y anestesiar. Es la única manera de sacar esta pelea de abajo. Pienso yo, presumo yo, especulo, o especulamos nosotros, pensamos nosotros. Somos el Sistema Nacional de Medios Públicos, somos TVs. Vean cómo ahí vimos una pierna saltando ahí como gallos con la espuela. Gabriel de rojo está esperando la embestida o va a iniciar el combate. Lo busca el de Venezuela, el kazajo. La izquierda, la buena, golpea otra vez y discúlpese. Usted debió golpear dos veces. Señores, están contándole al del Kazajistán. El de nosotros va buscando un golpe. Con el golpe al costado lo anestesió. ¡Vamos, Venezuela! Lo sintió knockdown allí. No están tan lejos los de adelante si los de atrás corren más. Nadie va adelante ni en carro viejo ni en truco. Una pelusa. Ahí está sonando. ¡Gabriel con la derecha! ¡Venga, Venezuela! ¡Vamos, Gabriel! El de Venezuela. Sentido, tiene que agarrarse el kazajo. Él sintió las manos. El nuestro no fue a marcar puntos, fue a buscar un knockout. Por eso está sintiendo las manos el de Kazajistán. Se va a enfrentar con él. Ella está buscándolo, Gabriel. Lo busca también el de Kazajistán. Vino a la derecha del venezolano. El kazajo no se queda. Pero el nuestro está con el pundonor por todo lo alto. Ahí falló. El de Venezuela se equivocó allí. Ahí en la mano izquierda. La derecha de Gabriel. No debe tampoco desesperarse, Gabriel, un boxeador de mucha experiencia, este kazajo. Cacao y chocolate contra el kazajo. En el centro del ring, mueve las piernas el kazajo. El nuestro, Gabriel, está buscando una derecha, está buscando un solo golpe. Es que tiene que ser así, porque 6-4. 6-2. 6-2-4 la diferencia. Y entonces le sacamos un conteo de protección. Esto nos ayuda mucho a elevar la puntuación, pero tendremos que esperar. Vamos a ganarnos en el ring la derecha del venezolano. Gabriel se tapa, va a esperar la embestida, porque pelea mejor al contragolpe. El de Venezuela pelea mejor al contragolpe. Espera al kazajo y ahí está soltando la mano derecha. Vean ustedes, falló el de Venezuela. La derecha, topan cabezas. Sáfese rápido, sáfese rápido. Esa no es su pelea, que no agarre. Muy bien. A lo mejor estamos acusando ya el castigo de esas manos que hemos soltado en el segundo round, porque Gabriel no está soltando las manos solo, la estamos soltando todos nosotros, ustedes también con ellos. El de Venezuela se va encima, le ha llegado dos veces con la mano derecha. El kazajo se mueve, bien por el kazajo. Ahí está Gabriel hacia adelante. Vean, está haciendo, le pegó la mano izquierda, bien. El de Kazajistán, es una pelea dura, es contra un bicampeón mundial, todo lo que ustedes quieran, pero todavía me queda un round para ver qué hago con los dos guantes que tengo en las manos. Optimismo es lo que quiero. Así es, gran asalto para Gabriel Maestre. 5 iguales ese segundo round. 11-7, 5 iguales. Los puntos del kazajo al final del asalto. Vinieron los puntos porque la primera parte fue dominada por Gabriel Maestre. Llegó a colocar al kazajo con rodilla en la lona. Bien, vamos a buscar la pelea por nocao, ¿ok? Oigan lo que les estoy diciendo. Le dijo Lemos, si ustedes no lo escucharon en su casa porque alguien está hablando y no deja oír, Gabriel, Alfredo Lemos le dijo, vamos a buscar la pelea por nocao, porque no hay otra vía. Vamos, Francisco Morochito Rodríguez, anímanos aquí con tu recuerdo, hermano. Te vimos, Morochito, siguiendo a Limardo. Gabriel viene a buscar la pelea por nocao, no hay otra alternativa. El de rojo de Venezuela lo busca. Ahí está Gabriel, va a esperar para soltar una sola mano. Va a buscar una sola mano, Gabriel. Ahora el tiempo es quien atenta contra nosotros. Tiene que zafarse. Vea con el upper fuerte. No hay tiempo, Gabriel. Va a esperar el contragolpe para soltar una mano. La izquierda del venezolano. Es una sola mano. La derecha. Lo está esperando, pero tiene que moverse para evitar que él arme su ofensiva. El de Venezuela mueve la cintura a lo Antonio Gómez, aquella época del 71 contra Soyo Sayo. Lo tiró 5 veces en 5 asaltos. Vamos, Javier, quedan 2 minutos de pelea. Venezuela es un difícil combate, es una ruda contienda, pero tenemos un hombre que lo ha entregado todo, dándole hasta conteo de protección. Ve a la derecha buscando el golpe que le habló Alfredo Lemus. Le está buscando el golpe. Agazapado, se está haciendo el muerto para agarrar al zamudo vivo. Si lo permite el kazajo, el kazajistán, le podemos dejar su anestesia allí. Pero se nos hace difícil, 1 con 39. Tiene que moverse, exactamente, tiene que soltar las manos. Si no nos movemos, si no soltamos las manos, no podemos aspirar ese golpe anestesiante. Y que estaba incesante también el kazajo con el jab de derecha, con mucha puntería. El de Venezuela mete la derecha, muy bien. Tiene que hacerlo en 2 formas consecutivas. Gabriel, queda 1 minuto de combate. Vamos, tiene que echar el resto, Gabriel, vamos, con todo. Queda 1 minuto de combate, Gabriel. Está esperando un solo golpe, lo saben ustedes. No lo permite Sergey Sapiyev Sadik. Topan cabezas. Tiene que soltarse el mismo. No tiene que esperar el referí porque ya es el misericordia de tiempo el que atenta contra nosotros en nuestra aspiración en este combate frente a Sergey Sadik. Se baja el cuerpo, vean la derecha, no llegó con mucha efectividad. Y el conteo. Se está acabando la pelea. Señores, ahí está un venezolano entregándolo todo, alma, corazón y vida. Frente a un 2 veces campeón mundial y actual subcampeón de la especialidad. Está parado Gabriel, quedan 34 segundos. Ahí está la mano que suelta a ver si lo anestesia, pero no se consigue. Que no dé la vuelta, le dicen que han 27 segundos. No es fácil, no es fácil conseguirle el switch o la barbilla del adversario. Se acaba el combate. Le puso un mundo, buscó la manera, le logró el conteo de protección incluso en el segundo round. Ustedes lo vieron por el Sistema Nacional de Medio Público, pero cuesta arriba. Cuesta abajo en su rodada. Las ilusiones pasadas yo las puedo olvidar. Pero estoy orgulloso de la participación de Gabriel Maestre Pérez en esta pelea. Que sabíamos que era dura. Pero nuestro optimismo no podíamos abandonarlo porque no es nuestro estilo. Luis Gutiérrez Chaurio. Así es. Todo un guerrero, Gabriel Maestre. Nos sentimos orgullosos de ti. Porque frente al bicampeón mundial y actual subcampeón del mundo en el peso welter, el kazajo Sapiyev dio una gran exhibición. El venezolano, por supuesto, hay que reconocer la mejor técnica del kazajo. No en balde es el boxeador con mayor experiencia en sus segundos Juegos Olímpicos. Si nos llenó de guante, ahí está ostensiblemente claro que nos llenó de guante. Pero sintió las manos del venezolano al segundo asalto, recibiendo un knockdown. Verdaderamente Gabriel Maestre, con potencia en sus puños. Vamos a esperar la decisión de los jueces, cómo queda la puntuación final. Como por 7.8 puntos. En el tercer y último round buscamos un solo golpe. Y eso fue arriesgando a que el hombre moviera las manos como él quisiera. Ahí está el pundonor del nuestro. Los ojos en la mirada. Vamos a esperar. Sí, la victoria para el de Kazajistán. Pero con la frente de alto, Gabriel Maestre, tremendo combate. 20 a 9, ya, no. Ya al final Gabriel estaba cansado, sí. Se veía con la guardia arriba, aprovechó el kazajo para llenarlo de golpes porque se paró el venezolano, acusando el cansancio del segundo round, donde estuvo, bueno, a punto de noquearlo, pero la experiencia ahí, la experiencia del kazajo se hizo sentir. Bueno, Nair, acabamos de observar y ustedes escuchar a través de la señal de medios públicos esa pelea de otro guerrero venezolano, Gabriel Maestre Pérez. La pelea, bueno, la ganó Serik Sapiyev de Kazajistán, el actual bicampeón y digamos el actual subcampeón mundial y bicampeón mundial en esta especialidad del peso welter 69 kilogramos. Pudimos ver al venezolano cómo le hizo un knockdown. Lo tumbó prácticamente, casi knockout, sí. Pero no se pudo. La emoción era indescriptible aquí viendo esas imágenes de a Gabriel dando todo lo que tenía Vamos a escuchar a Gabriel Maestre. Sí, vamos a escuchar unas declaraciones. Olímpico, Gabriel, sabemos que es un momento difícil, lo dejaste todo, quizás lo del primer round termina afectando un poquito el resto de la pelea, quisiera que nos dieras un balance de todo esto. Bueno, primero que todo te quiero dar las gracias a Dios, bueno, por haberme llevado hasta aquí, hasta bueno, a esta instancia, hasta el final, bueno, gracias Dios mío, pero sí, sí, el primer round, bueno, afectó mucho el puntaje y eso, pero sí, los puntos estuvieron bien, porque sí me marcó punto, pero, ese peleador muy arredoso, tiene un juego de piel excelente, bueno, pero bueno, pude dar, bueno, creo que logré todo lo que pude, no pude hacer más nada. Gabriel, sabíamos de entrada que el kazajo era 2 del mundo, que había sido campeón mundial, pero tus combates previos nos dejaban la ilusión de una medalla. No la consigues, pero nosotros creemos que eres un guerrero y que tu carrera da para continuar dándole alegrías a Venezuela, ¿no? Ah, bueno, sí, bueno. Sí, el kazajo es el número 2 del mundo y claro, por supuesto, yo iba a seguir, yo pienso que yo puedo dar más de esto. Pero bueno, eso de todas maneras lo voy a decidir en lo que salga, ya cuando llegue a casa, no se supone. En Anzoátegui, en todo el país, la gente estuvo pendiente de Gabriel Maestre, de Carla Maglioco, de Espinosa en este torneo de boxeo. Y yo creo que hay motivo suficiente para seguir soñando con que en algún momento vamos a levantarlo, ¿no? Sí, sí, en mi estado de Anzoátegui, bueno, me apoyaron demasiado. La gente, bueno, ellos están muy contentos por lo que hice aquí en estos Juegos Olímpicos y bueno, y Venezuela también, mi familia, yo sé que están orgullosos de mí, pero bueno, para adelante. Una última pregunta, Gabriel, aprovecha para saludar a tu gente, a los que creen en ti, a los que nunca han dejado de confiar en ti y al pueblo de Venezuela que lo mantuviste despierto durante todas estas horas, pendiente de lo que tú hiciste aquí el resto de los muchachos. Bueno, sí, le quiero mandar a mi familia, pues, porque son el número uno en apoyo que tengo, mi esposa, mi hija, a Gabriel, y Gabriel te quiero mucho, hija, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi abuela. Yo sé que ellos están contentos por el resultado que tuve, aunque yo quiero irme con una sola con la medalla para allá, pero bueno, no se pudo, pero bueno, familia, hice lo que pude, Venezuela hizo lo que pude, bueno, ya aquí estoy. Ahí lo vieron, muchachos, Gabriel Maestre. Hice lo que pude, me quedo con las palabras de este guerrero de Anzoátegui que termina dejando no solamente los puños, el rostro y el corazón de Venezuela en el ring de Londres 2012. De esta manera oficialmente se termina el boxeo para Venezuela en estos Juegos Olímpicos. No sé si tienen alguna pregunta desde Caracas ustedes. Bueno, no, Juan José, excelente. Bueno, Nair, una totalmente muestra de humildad, pundonor, este venezolano que hizo vibrar a 30 millones de almas, todos emocionados viendo este gran boxeador, atleta venezolano, corazón de nuestra patria, Gabriel Maestre. Estamos contigo, hermano, con tu familia, sí, Anzoátegui, Venezuela entera vibró con toda esa pelea. Toda Venezuela está apoyando a Gabriel. Bueno, Inair, yo me despido. Primeramente Dios. Bueno, gracias, José Ángel. Y de verdad que fue una emoción muy grande ver a otro venezolano combatir. Se acabó claro el boxeo, sí, para nosotros en los Juegos Olímpicos. Pero todavía seguros. Hay más. Estamos seguros que Venezuela da para grandes cosas, es una generación dorada. Independientemente del resultado, esa derrota no menosprecia el desempeño de estos atletas venezolanos y otro diploma que ya olímpico. Son campeones. Claro que sí, para nosotros son campeones y seguirán siendo porque son corazón venezolano. Así es, gracias José Ángel. Y bueno, seguimos aquí en este contraataque. Sale gracias a un pueblo que salió en 11, 12 y 13 a restituir a la revolución bolivariana. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías y sale gracias a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Acabamos de escuchar la pelea de Gabriel Maestre contra Zeref, el Sacajistán. Y bueno, todo el apoyo para todos los deportistas venezolanos que están participando, que participaron allá en las Olimpiadas y para todos aquellos que tienen la esperanza de dar lo mejor

El gobierno bolivariano te invita a Venezuela Disco 2012, espacio para que el sonido se exprese en todas sus formas. Presentaciones, constructores de instrumentos, conversatorios, talleres, expoventa de discos, instrumentos musicales y más. Del 15 al 19 de agosto, Teatro Teresa Carreño, Une Arte y Eje del Vivir Bien. Para mayor información, visita www.mincultura.gov.be. ¡Hey! Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Y seguimos aquí en este Contraataque, guerrilla mediática en la casa. Estamos ya con unos excelentes invitados. Franklin Ramírez, jefe del comando Carabobo del municipio Guaycaipuro, y Javier Martínez, de la Coordinación de Información del Comando Carabobo. Les recordamos que pueden comunicarse a la mensajería de texto 0426-315-1676 y seguirnos a nuestra cuenta Twitter, @contraataque963. Gustavo, ¿está el teléfono? ¡Aló! ¡Épale! ¿Cómo está el Alexísimo Nair? ¿Cómo está ese Contraataque? Bueno, aquí guerrilleando y luego de ver esa pelea de Maestre. Una maravilla de boxeador, sí. Gabriel, sí. Maestre, con mucho honor, peleó por allá contra el kazajistanés. Estaba averiguando cómo se decía una persona cuando era de Kazajistán. así estaban por ahí en el Twitter, Kazajistán, kazajistanés, el kazaki. Allá averigué que se dice kazajistanés. Kazajistanés, serif, se llama. Así es, un excelente boxeador, por cierto, el pugil de Kazajistán, pero bueno, Gabriel Maestre peleó con mucho honor y hasta le dobló ahí la costilla, le hizo que se arrodillara, pero bueno, sí. En realidad, boxísticamente, para hablar sinceramente, era superior el de Kazajistán, claro. Pero en nuestros corazones y con entrenamiento y práctica, el compañero Gabriel Maestre va a ser un gran campeón para Venezuela en las próximas Olimpiadas y en las próximas competencias. Claro que sí, dio todo y bueno, toda Venezuela apoyándolo. Porque sabe que estaba ahí dando lo que estaba mostrando, que era lo que tenía. Y bueno, como ya lo dije, estamos aquí con Franklin Ramírez, jefe del Comando Carabobo. Bienvenido, Franklin. Bueno, altamente agradecido por esta oportunidad que nos dan aquí en Alba Ciudad de salir al aire. Y un saludo allá a mi hermano del alma, Gustavo Villapol. Gustavo, que está por allá, que le dio la posibilidad. Lo que pasa es que la colita a mí no me dejó llegar a ver la pelea, pero bueno, sabemos que el nuestro colocó todo su pundonor y todo su esfuerzo para dejar la bandera tricolor bien en alto como tiene que ser. Así es. Claro que sí. Mire, cuéntanos un poco cómo va eso por allá, porque bueno, el fíjate, Estado Miranda... El Estado Miranda en este momento... Da de qué hablar, y quien dirige en este momento las políticas del gobierno regional en el Estado Bolivariano de Miranda... da mucho que hablar y deja mucho que decir, consecuencia de su poca capacidad de hacer cosas en todo el Estado Bolivariano de Miranda. Y bueno, y, muchos nos preguntamos si hay dirección realmente, si hay quien dirige. Esa es la pregunta más adecuada. Es una cosa, como diría, pues, fantasmosa. Sí, ahí hubo alguna vez un intento espasmódico de quien actualmente gobierna el Estado Miranda, del candidato de la contrarrevolución, de hacer algunas cosas. Pero se evidencia la carencia de un plan de gobierno y se evidencia la carencia de un proyecto de país solamente con ver el Estado Miranda en el estado en que se encuentra. Sí. Absolutamente todos los proyectos en materia de obra, de vialidad, de infraestructura, están siendo ejecutados por los gobiernos bolivarianos, de las 15 alcaldías bolivarianas, o el gobierno nacional en apoyo con el Poder Popular, las comunas y los consejos comunales en esa fuerza coherente, pues, que ha creado la revolución para hacer letra viva lo que en el pasado era la búsqueda de la utopía de lo posible del poder popular. En este momento, todas aquellas personas que estamos haciendo esfuerzos por la reelección del presidente comandante Chávez, todas aquellas personas que estamos haciendo esfuerzos para el éxito en el venidero proceso electoral del 7 de octubre, estamos acentuando nuestros esfuerzos en las siguientes semanas, en el sobre todas las cosas, en el casa por casa, en el 1x10, estamos haciendo grandes esfuerzos para reafirmar la presencia bolivariana en el Estado Miranda, y no solamente darle como regalo al presidente que el Estado Miranda el 7 de octubre sea un tremendo éxito electoral, sino que posteriormente vayamos a la reconquista de ese Estado con el camarada Elías Agua a la gobernación del Claro Estado. Que sí. ¿Cómo ves a la gente del Estado Miranda? ¿Cómo ves a los jóvenes? Que he visto una participación. Bueno, yo soy del Estado Miranda. Yo vivo en Filas de Mariche. Ah, usted es sucreense. Usted es del municipio Sucre. Así es, del municipio Sucre. Y bueno, he visto cómo la gente está luchando realmente. Porque encontrarse todos los días un mal gobierno como es el del Estado Miranda, que fue precedido por Capriles Herrero, es que, aunque bueno, el majunche no quiere soltar la cosa ahí, ¿no? Pero la gente está en pie de lucha. Claro, bueno, y tú fuiste protagonista entonces de esa tremenda movilización que se hizo del presidente comandante en el municipio Sucre, donde... Chávez otro beta, indiscutiblemente, y tiene una capacidad de convocatoria que no tiene todo el mundo, ¿no? Tiene una capacidad de movilización que no tiene todo el mundo, y al final de la movilización, cuando escuchamos las palabras de nuestro líder, de nuestro presidente, en el Estado Miranda, nos preguntábamos si el candidato de la contrarrevolución algún día tendría la capacidad de movilizar esa cantidad de gente y tendría un discurso en su profundidad ideológica, en su profundidad política, del nivel que tiene nuestro líder. Y esas son las cosas que nos diferencian a nosotros de ellos, ¿no? Nosotros tenemos un líder que se llama Hugo Chávez. Ellos, tú le preguntas a ese ramillete de opciones que hay en la oposición, de si tienen un líder, y ninguno coincide quién es el líder de ellos. Y si tienen un proyecto de país en común, menos tienen un proyecto de país si no tienen un líder. Por ahí, la otra vez en contraataque, alguien trajo el paso 1, 2, 3 del proyecto del Majunche. Que no. Sí, solamente lo entiende él y solamente él lo conoce. Eso es impresionante. Mira, por aquí tenemos que el presidente Chávez recibe el Premio Internacional por Igualdad y Economía Social. ¿Qué tal? La página Aporrea. ¿Qué portal nos dice eso, Ineir? ¿Qué portal no tiene esa página? Aporrea. Aporrea, okay. Dice... Andaba por aquí encargado del Twitter, desde el Estado Vargas. Activos ahí, mira, y la mensajería de texto, ¿cómo está? Aquí está, ya sigue dando el numerito, que aquí ahorita leemos algunos mensajes. Claro que sí, recuerden que es 0426-315-1676. Mira, Franklin, ¿qué te parece? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ha sido galardonado con el Premio Internacional de Cultura Re Manfredi de Italia por su loable labor a favor de la igualdad y la economía social. Sí, bueno, es. Solamente en revolución es posible que el profesar el sentimiento de igualdad que expresa abiertamente nuestro proyecto de país, que es la igualdad, y que todos podamos accesar a todas las posibilidades de como el tema educativo. En el pasado, única y exclusivamente, habían 300 a 400 mil personas estudiando en la universidad y en los liceos. A partir de la llegada de la Revolución Bolivariana, en este momento tenemos aproximadamente 2.700.000 estudiantes universitarios, y eso es un número que se dice simple, ¿no? Pero eso es un número bien profundo, que por cierto, que con la llegada de Capriles al Estado Miranda, asaltaron la misión Sucre, asaltaron absolutamente todas las misiones con la intención de sacar a nuestras misiones de donde nuestros muchachos se están formando. Pero es que claro, ellos necesitan urgentemente que nuestros muchachos no se formen, ellos necesitan urgentemente que nuestra gente no tenga capacidad de análisis y profundidad crítica para seguir controlando lo que ellos hasta ahora han controlado, que son las cúpulas económicas, y lograr controlar el bueno poder. En un análisis básico, en una cuenta sencilla, eso era lo que estábamos diciendo el otro día por aquí por contraataque, ¿qué sería en el oscuro caso de que el Majunche lograra gobernar? Bueno, lo mismo que pasó en el Estado Miranda. Simple. Un proyecto de privatización del Seguro Social, un proyecto de privatización de PDVSA, un proyecto de privatización de las industrias básicas, un proyecto de execrar y eliminar de la faz de la tierra absolutamente todas las misiones que benefician a todos los sectores sociales. Pero ¿cómo podemos indicar, conchale chica, que Madres del Barrio no es una misión exitosa, que da la posibilidad a esas muchachas que nunca fueron tomadas ni consideradas en cuenta, que es una misión exitosa? Entonces, va rápidamente, simplemente este jovencito, el señorito de la Casa Amarilla, porque le decimos en Miranda para que lo sepan, el señorito de la Casa Amarilla, porque no va a Miranda. Otra más para la cola, además sí. Un muchacho pavo, bueno, entonces, ¿qué se lo puede decir de cualquier forma realmente? En la Casa Amarilla no va desde agosto, y esto es importante que se sepa. El gobernador del estado Miranda no va al estado ingobernado, Miranda. Ingobernado. No va desde agosto. Desde agosto. Y así pretende gobernar una nación. ¿Será que si gobierna la nación irá para Miraflores? Bueno, Ledesma tiene récord de viaje y es alcalde mayor. Sí, y de encuentros en islas cercanas del Caribe con diversos fascistoides, sabrá Dios con qué intención. Ellos como que tienen esa costumbre porque también la esposa de Rosales, ¿cómo es que se llama? Evelyn de Rosales. Evelyn de Rosales también tiene récord de viaje a Panamá y se la pasan viajando. Yo como que cuando asumen el gobierno empiezan a cumplir su sueño de conocer al mundo en 4 años. Sí, lo que pasa también es que ellos, recordemos que ellos reciben instrucciones precisas en cada uno de esos viajes, le dan su paquete de instrucciones, le dan su pendrive y le dan su libreto de la semana. Porque en la profundidad del discurso del candidato de la contrarrevolución, alguien tiene que soplarle esas barbaridades, ¿vale? Yo no creo que un solo ser humano repita tantas barbaridades con tanta... Claro, porque la gente cree que decir burradas es fácil. No, decir burradas tiene su ciencia. Decir burradas es complicado. Es complicado. Es complicado. Y sobre todo si son de tamaños burradas, ¿no? Sí. Como las que sueltan. Eso se las guarda en la gorra. Sí, las burradas se las guarda en la gorra y luego las sacan. Claro. Claro. Claro, claro. Y hay cosas que nosotros responsablemente, los jóvenes, tenemos que decir, ¿no? Y los no tan jóvenes también tenemos que decirlo, coleándonos ahí, ¿no? El plan, juventud eterna. Claro, juventud eterna. A los 39 seguimos siendo jóvenes. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ahí hay una situación, ¿no? El candidato de la contrarrevolución tiene algunos días francotiroteando en su discurso al Consejo Nacional Electoral, al árbitro electoral. ¿Con qué intención? Simple. Deslegitimar el árbitro electoral y deslegitimar las instituciones. ¿Para qué? Para más tarde deslegitimar un resultado que es que él sabe que es lo que va a suceder el 7 de octubre, que le van a dar la tunda de su vida, e intentar impulsar situaciones superiores de conflicto. Sí, desestabilizar por completo, Franklin. Mira, más adelante vamos a enfatizar en eso con nuestra sección, que la gente lo espera porque es el contraataque fuerte aquí por Alba Ciudad, pero vámonos con musiquita. Y ya volvemos a este contraataque guerrilla mediática en la en casa. En la casa, papá. Y hoy sí, ahora que estoy en mi casa. Saludos a todo el mundo por allá. Un saludo. Saludos. El 11 la injusticia. La injusticia. El 13, pueblo despierto. Pueblo despierto. Pueblo despierto. Sí, sí, sí, sí. Es que no entienden la vida, no es como ellos la piensan. La vida es una historia con una ganancia inmensa. La vida es lo que nace de la misma conciencia. Ahora son 8 estrellas en sintonía y frecuencia. Ahora el poder es del pueblo que no hará más reverencia. Ahora cuando el cerro baja es que Caracas tiembla. Secuestraron al líder bajo la noche y la niebla. Como dice el Veneco, ya no sacaron la piedra. El líder fue secuestrado, secuestrado el vocero. Rito desmesurado desde el 23 de enero. Desde la pega cotiza, desde petar entero. En donde hay revolución, hay voluntades de acero. Una guardia de no, que enfrentó a los traicioneros y por el televisor no se veía ese balacero. Solo se veía estanca, jugando a hacer don dinero con una cara de panga, con ínfulas de banquero. Enuncie tus intereses, el 13 son los del pueblo. Fascistas solo lograron dejarnos un mal recuerdo, pero los que convocaron de sus casas no salieron. Porque aquí no importa el bando, importan solo los que murieron. Que murieron, sí, murieron. Sí, sí. Aquí no importa el bando, importan solo los que murieron. 11 de abril, concentración masiva de Chagua, Miraflores, a entregar una misiva. Gran movimiento, de mente confundidas, carne de cañón para el imperio genocida, usando a mi gente y colocando al frente, tal vez a los más inocentes, tomando como argumento un fantasioso encuentro. Chávez, de 2 marchas diferentes, avenida Baral, con puente Yaguno, o escenario presencial del deseo de algunos, muere Tortosa y su empeño reporteril junto a los sueños de su esposa en una bala de fusil. Caos, pánico y sigue muriendo gente, medios en sincronía acusando al presidente, pero el pueblo se dio cuenta que no estaba actuando mal cuando a canales del estado les tumbaron la señal. Cayeron inocentes, civiles patriotas, se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas, en la mirada tristeza, esperanza en la mano, con un fusil de conciencia llamado soberano. Se desbordaron las calles convertidas en trincheras. El enemigo ha logrado la división desde afuera. Contrató mercenarios, los puso en las azoteas. Sobornó policía, los dedicó a la tarea. Mientras que matan al pueblo, no hay informe de tele. Solo se ve comiquita, pero la sangre huele. Un olor que te grita, el llanto de un inocente por una bala accionada por el cañón de un demente. Olvidaron al joven que tiene alta la frente, que no olvida la patria, siempre la lleva presente. A capa y espada, con el peligro latente, bajó desde el cerro en busca del presidente. Se derrumba un país, se derrumba en el país. Bajó desde el cerro en busca del presidente. Se derrumba un país, un golpe ya está en práctica. Empresas se derrumba, atacan de forma mediática. Un nuevo presidente se levanta sin sufragio. Derrocan un comandante, pero no callan al barrio. Una CTV que jode, que mata a trabajadores. Intereses anteponen por vida de gente pobre. Saldrá muy caro el paro, el pueblo ya lo declaró. La rebelión de los barrios aplastó tu descaro. ¿Qué pasó Venezuela? Mataron la vocación. Elimina nuestra lucha y tumba la revolución. De madrugada militares preparan emboscada. Revelarse al proceso, ser una empresa muy cara. Programación especial para que nadie se percate. Que la gente está en la calle y que saldrán al rescate. No tolero un secuestro, que las voces se unan. El bravo se defiende desde un gran fuerte tiuna. Paracaidistas libertarios que no se detuvieron. Marcharon, atacaron, rescataron nuestro cielo. Ahora con tantas voces que se oigan en el mundo entero. Venezuela no le teme a la fuerza de un imperio. No, no, no le teme. Venezuela no le teme a la fuerza de un imperio. No, Venezuela no le teme. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Cayeron inocentes, civiles patriotas. Se mantuvo el guerrero teniendo puestas las botas. En la mirada tristeza, esperanza en la mano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Con un fusil de conciencia llamado soberano. Y estamos de vuelta en este contraataque por Alba Ciudad 96.3 FM. Recordamos que está con nosotros aquí Franklin Ramírez, jefe del Comando Carabobo del municipio Guaycaipuro. Capital del Estado Miranda. Capital del Estado Miranda. Y la mensajería de texto es 0426-315-1676 y la cuenta del Twitter @contraataque963. No sé si estarás por ahí, Gustavo, ¿aló? Aquí estoy. Mira, por aquí tenemos mensajitos de texto. A ver. Leo algunos. Por aquí nos dicen, excelente programa, muy buena pelea la de Gabriel Maestre. Rubén Limardo sigue apoyando a Chávez. Nos dicen por aquí. Está bien. Por aquí nos escriben más mensajitos de texto. Nos dicen, saludo a la gente del Estado Miranda. Felicitaciones por el trabajo, nos dice por aquí Franklin, también nos escribe saludos, pongan una canción de Oscar de León. Estoy contigo, Rigoberto, que está allá en el estudio. Por aquí vamos a buscarla. Por aquí nos escriben más mensajitos de texto, siguen llegando mensajitos, nos dicen saludos, contraataque, ¿cuándo saltan al charco? Ay, Nair. Bueno, ya vamos al charco. En realidad tú me dejamos la noticia sin invitado. Sí, volvemos al sinsabor, al charco. Al fastidio. A la nada. Al peor es nada. ¡A la fiesta de locos! Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también, y de locos esto también. Esto es una fiesta de locos. Y de locas, y de locas. Pero yo soy el único que no estoy loco. A veces el único que no está loco. Según el portal Noticias 24, que siempre dice la verdad, aumentan las ventas de la gorra tricolor para que los buhoneros, la que los buhoneros bautizaron como la prohibida. Tras la prohibición del uso de la gorra tricolor que el CNE le impuso al candidato de la oposición, Enrique Capriles, Majunche Radonsky, las ventas y el uso del artículo han aumentado durante los últimos días. ¡Ah, muchacho pavobo! Todo es un comercio, definitivamente. En el acto del candidato opositor, el fin de semana, en Catia, los comerciantes informales vendieron la gorra que ellos mismos bautizaron como la prohibida. Por un precio de 70 bolívares, mientras que en los locales cuesta 35 bolívares. 80 bolívares, 35 bolívares, 20 bolívares... ¿Por qué todo lo hombre? La regata es Luz Caraballo. No, luego hay un Luz Caraballo más fuerte. Ah, qué locura. Ay, vale. Ay, Dios. Qué locura. Esto es una fiesta de locos. ¡Ah, muchacho, pa' bobo! ¿Qué te parece, Franklin? No, ¿qué parece, Gustavo? No, vale, excelente. Que para ser tan bobo hay que entrenarse. Hay que entrenarse. Yo estoy de acuerdo con Franklin, de verdad. Creo que Franklin dio en el clavo y no nos habíamos percatado antes que para ser así hay que estar preparado. Yo creo que por eso es que lo asesoran desde Estados Unidos. Claro. O sea, que está echando humo en la cabeza, pero no deja ver esa gorra que tiene puesta. Qué locura. Ay, cuéntanos, Dios Franklin, mío. Vamos a conversar con Franklin y Nair. Conversar con Franklin y que nos diga, bueno, qué futuras acciones tiene allá el Comando Carabobo en el Estado Miranda, qué tiene preparado por allá los compañeros del Estado Miranda. Franklin, cuéntanos. Bueno, interesantísimo. Fíjate, toda la semana hemos tenido unos extraordinarios recorridos por todo lo largo y ancho de la capital del Estado, por Los Teques, por sus 7 parroquias que conforman la capital del Estado, tocando la puerta, viendo a la gente a los ojos, convenciendo al que tiene dudas, viendo a las personas que a lo mejor están decepcionados por alguna situación, pero cuando vemos el desastre universal que nos convirtió este majunchito a nuestro Estado querido, no es tan difícil tampoco que acepten nuestra propuesta. Ya, Franklin, que tengo una buena noticia. Dígamela. Inair, agárrese de la silla. Agarrados estamos. Estamos sentados ya. @ Chávez Candanga acaba de retuitear a Contraataque. ¡Wow! El candidato de la patria nos está escuchando. Acaba de retuitear a Contraataque nuestro comandante y camarada Hugo Chávez Frías. Bueno, ese es el líder, el hombre que impulsa este proyecto bolivariano, nuestro proyecto de país de integración latinoamericana. Que mira, por más que intenten alterar el orden, jamás y nunca podrán alterarlo, porque tenemos un proyecto de país, un líder que nos une, que nos unifica y que tenemos un criterio total y absoluto, que es la consolidación de la gran Colombia. Así es. El proyecto trasciende. Fue tu palabra la que retuiteó Franklin, que dice que apenas el Mahucho llegó al gobierno de Miranda, lo primero que hizo fue atacar las misiones sociales. Sí, y es importante. Aquí Javier me acordaba que es el coordinador de prensa del comando de la parroquia Los Teques, me indicaba que, me recordaba, cerró la misión, la biblioteca regional, todas las bibliotecas de la región las cerraron, cerró nada más y nada menos, no piensa, agárrate la silla, pero duro, cerró el Instituto Regional de la Juventud, regional de la juventud, eso lo hizo el Majunchowski. Eso lo hizo el Majunchowski. Cerró la biblioteca, Instituto de Cultura, cerró las bibliotecas, atacó a nuestras misiones y hoy nos dice que viene vestidito de cordero, mimetizándose en lo que pudiera ser el discurso de nuestro líder, en lo que pudiera ser en el discurso de nuestro proyecto de país. Imita y dice: lo que quise hacer alguna vez, todo fue jugando. No quise saltar la embajada de Cuba, no quise cerrar las misiones ni el Instituto de la Juventud, no quise quemar los libros de la biblioteca. Yo recuerdo que alguna vez en mi vida leí un libro que decía que Pinochet, cuando asaltó el poder en Chile, quemó los libros de la Biblioteca Nacional. Es decir, el fascismo se parece en toda América Latina. En su máxima explosión. Así es, así es. En su máxima potencia. Y no solamente eso, sino que... Y disfrazado de ovejita, porque ahorita, ¿qué es lo que quiere vender él? Claro, y él... Que abraza al... Bueno, ni siquiera abraza, porque cuando uno ve que lejito, pasa por ahí... De lejito. Pasa como alma que lleva al diablo. Y en materia de seguridad, el índice más alto de inseguridad en el Estado... en la nación es el Estado Miranda. Consecuencia de que de la poca inversión que existe de este jovencito en el tema de seguridad. Es por eso que tuvimos que solicitar las diferentes alcaldías bolivarianas apoyo al comandante Chávez, y el comandante Chávez nos envía nuestra Guardia Bolivariana, la Guardia del Pueblo, para que nos ayude con la desatención en materia de seguridad que tiene este joven. Bueno, así es. Nosotros estábamos incluso hablando ayer, era o ayer o el viernes, no recuerdo, de esas políticas que ha tenido que tomar el gobierno nacional para atender al Estado Miranda, porque está totalmente desatendido. En materia de seguridad, completamente desasistido de parte de Poli Miranda. Y aparte de eso, con la basura, todas esas políticas que no se están realizando en el Estado, claro, Miranda, precisamente por eso. Y sin ir muy lejos, recordemos lo que pasó recientemente con los bomberos del Estado Miranda. Que los bomberos del Estado Miranda tuvieron que pararse para que les lograran cumplir algunas reivindicaciones. Y bueno, mínimas. Aquí estamos ya otra vez, nos vamos con el candidato de la patria. Así es. Rodríguez, y ahora pues nuestro Rubén Limardo, gracias a la preparación. Hay que recordar que desde muy joven, desde los 5 años de edad, Rubén inició con su preparación, inició en el mundo de la esgrima. Luego a los 13 años de edad partió con su tío Ruperto Gascón a Ucrania, luego de recibir una preparación inicial en la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en Ciudad Bolívar, en el Estado Bolívar, ciudad natal de Rubén Limardo. Hay que recordar que su entrenador, Ruperto Gascón, luego de graduarse en preparación física, en deporte, en la especialidad de esgrima en la antigua Unión Soviética, vino a Venezuela e instaló una escuela en la que Rubén, conjuntamente con un grupo importante de amigos, se inició en el mundo de la esgrima. Luego de unos aproximadamente 5 o 6 años de preparación, Rubén partió conjuntamente con su tío a Ucrania. Allí realmente cambió la vida de nuestro estadista dorado, porque fue allí donde Rubén Limardo obtuvo la disciplina necesaria, cambió su carrera y comenzó a trazarse el sueño de una medalla olímpica. Tras su llegada al país, pues Rubén ha cumplido con una serie de ciclos olímpicos, ha obtenido importantes medallas, ha logrado importantes frutos para la República Bolivariana de Venezuela. Fue campeón mundial en la especialidad, también logró el subcampeonato en los Panamericanos. Y bueno, gracias a cortesía de BTV, estábamos escuchando cómo el presidente recibía a los deportistas allá en el Palacio de Miraflores. Ya nos tenemos que despedir, nos invadieron aquí. Fuera del aire va este programa. Agradecemos a Franklin Ramírez nuevamente. Bueno, altamente agradecido por el espacio, por la posibilidad que nos dieron al Comando Carabobo, al municipio de Huaycaipuro, y bueno, y felicitaciones por este extraordinario programa que está dando tanto que hablar en todo lo largo y ancho de la capital de la región central de Venezuela. Un fuerte abrazo y bueno, adelante, a seguir construyendo patria. Claro que sí. Nos despedimos y agradecemos por su sintonía. Recuerda que tu felicidad no se rinda, porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Bien! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otra hora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio con Cuba? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.